Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle. A tapar la calle, el programa de los niños y niñas de La Gusantina. Bienvenidas a un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en el 101.8 de tu FM, en Radio Topo. Solo el alguacil tocando el corretín. El alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de La Gusantina, y esto es Radio Topo. Son las 7 y 33 del jueves 3 de febrero y hoy hemos venido las Medianix a entreteneros un ratito. Así que bueno, os voy a dejar con ellas para que se presenten. ¿Algo más, Antonio? No. Genial. Hola, yo me llamo Víctor. Hola, yo me llamo Yami. Vale, ¿y yo quién soy? ¿Me presentáis? Lorena. ¿Y quién tenemos a los mandos? ¡Josi! Así que, bueno, pues buenas tardes. Vamos a estar media horeta con todos y con todas. Y chicas, chicos, ¿de qué os apetece que le hablemos a la gente esta tarde? De la nieve, del 19 de febrero iremos a la nieve. Ay, es que estamos muy emocionadas porque nos hemos enterado hoy que La Gusantina, después de 2 años con una pandemia de por medio, por fin podemos volver a la nieve. Porque el año pasado no pudimos, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué queréis contar de eso? Que hace mucha ilusión. Yo desde hace días quiero ir a la nieve, ¿eh? ¿Habéis estado alguna vez? Yo nunca. Yo tampoco he estado. Ni yo. ¿Y cómo os imagináis que será aquello? Una pregunta, pero en la nieve sí que he estado cuando nieva y esas cosas aquí, normal. Claro. La Filomena, ¿no? El año pasado que estuvo. Sí, fue muy grande. ¿Qué hicisteis ese día? Yo pegarme contra mi hermano con bolas de nieve. ¿Y vosotras? No sé. ¿No te acuerdas? No acuerdo. ¿Hicisteis algún muñeco de nieve o qué? Yo sí, con mi yaya. Ay, ¿con la Pili? No. ¿Con la otra? Sí. Ay, Víctor, ¿tú no estabas en España cuando nevó el año pasado? No, no estaba aquí en España. Claro, pues es que te cuente lo que pasó. Lo nunca visto. En España una vez, mira, que decían, ay, que no nieva tanto, que no nieva. De repente, a partir de febrero o marzo, creía. En enero fue, yo creo. Sí, creo que en enero, de repente cayó nieve, ¡fua!, mucha. Ah, ya me lo estoy imaginando cómo ha caído la nieve. Llegaba hasta los tobillos. ¡Oh! En España, en Zaragoza. ¡Viva España! Ah. En Zaragoza nevó. Yo nunca, nunca, nunca había visto nevar tanto en Zaragoza. ¿Vosotros habéis visto alguna vez tanta nieve en Zaragoza? Sí. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y a Mile? ¿Y tú? Nunca. ¿Y fuisteis al parque a jugar o algo? Yo sí. Yo me acuerdo que estábamos con mi familia a tirar, ¿cómo se dice? ¿Bolas? Sí, de nieve. Estaban comenzando como a tirar bolas de nieve, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué os imagináis que nos vamos a encontrar cuando vayamos a la montaña? La nieve. Mucha nieve en una montaña, mucha gente esquiando, hay como nos den. Y también mucha nieve y gente tirándose desde montañas súper altas. Iremos también a patinar sobre hielo, cosas chulas. ¿Sabéis patinar sobre hielo? Yo sí, yo no. El año pasado... Yo sí sé patinar sobre hielo. Yo no. El año pasado fui con mi otro colegio. Ajá. Con el Marie Curie, a aprender francés. ¿Y qué? ¿Qué hicisteis? Patinar sobre hielo y tirarnos en los roscos. Qué buen plan. Pues nosotros cuando vamos con la gusantina normalmente vamos con trineos para tirarnos por ahí. ¿Alguna vez lo habéis ido en trineo? Nunca. Nunca. Yo sí. ¿Así? En fotos. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más contáis? Que también va a haber un carnaval. Ah. Y estamos preparando lo del carnaval, porque cuando venga ese carnaval tenemos que estar bien preparados. Hemos hecho una canción que mucho curro. Ojito con la canción que hemos hecho, ¿eh? Sí. Rap, hemos hecho rap. ¿Rap? A ver, Antonio, a ver, ¿qué tipo de canciones? Que además... Una chiringota, pero como rimando, con cosas de rimas. ¿Una chiringota? Sí. ¿Y de qué va? ¿De qué habla esa chirigota? El cole. ¿Y del cole y de qué más? Del papá y de la hermana. ¿Y de qué no queréis qué? No despertarnos más pronto. De algo había que quejarse. Sí. Ojalá esto vea mi profe para que aprenda. La directora también. Bueno, yo creo que este temazo que habéis hecho puede que se ponga en el número uno de todas las listas nacionales, ¿eh? Es que igual os hacéis hasta famosas. Ojalá. ¿Tú la has escuchado ya, Milet? ¿El qué? La chirigota que han hecho. Sí. ¿Y cuándo la vais a cantar? Por si alguien quiere escucharnos. Una cosa, también estamos practicando tocar la guitarra y cosas esas. Estamos súper motivados con la música, yo ¿verdad? Y un amigo que se llama Manuel estamos tocando la guitarra, aprendiendo. Todas tardes. Y mi profesora me ayuda. Eso. Todo lo que haga falta. Y oye, que cuando la gente quiera escuchar la chirigota, ¿qué día pueden escucharlo? ¿Lo sabéis? No. El día que hagamos la fiesta, ¿no? De carnaval. No me acuerdo. Ese es el día 24 de febrero. El 24 de febrero podéis escuchar la chirigota. O podéis venir. ¿Vamos a estar por dónde? Por todo el barrio de la Magdalena. Por todo el barrio de la Magdalena. Si queréis verlo, venir. Oye, vosotras, ¿y vosotros habéis estado alguna vez en el carnaval de la Gusantina? Sí. Sí. Desde los 3 años. Ah, yo no, porque recién he venido, solo yo tengo unos meses acá. Bueno, yo sí, pero no me acuerdo de pequeña. Claro, yo llevo, muy pequeña ya, yo llevo aquí desde los 3 años. ¿Y qué cosas hacemos especiales para carnaval? Tirar caramelos. ¿Desde dónde, Antonio? Desde ventanas. En carnaval. También hacemos como juegos y esas cosas. Una vez en pequeños, que está pequeños, medianos y mayores, estuvimos jugando como al gavilán, gavilán, y todo se colaba por debajo de las piernas. Se tiraban planchas. Ya me estoy imaginando todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Y quién más sale en carnaval en la Gusantina? Los cabezudos y los gigantes. ¡Olé! Sí. Oye, Víctor, ¿tú qué eres de Honduras? ¿Allí qué se hace para carnaval? ¿Cómo lo celebráis? Por ejemplo, allá no hay carnaval, allá solo se celebra como la Navidad, que se comen tamales y todo eso. ¿Y carnaval no lo celebráis? No, allá casi no existe, solo que para la Navidad allá se celebra tirando petardos. Entiendo. Solo que no hay que comprar de los más fuertes porque os podéis quemar. Claro. Ojalá. A mí es que no me gustan mucho los petardos. A mí me encantan. A mí también. A mí, bueno, no tanto. Yamilet, oye, yo sé que tú, en tu religión... Y nos comentaste el otro día que no se celebra carnaval. ¿Puede ser? ¿Cuándo? Los gitanos es como que no celebra, se ponen de luto por la muerte de Cristo. Sí. ¿Pero el carnaval lo celebráis? Sí. A veces, algunos. Pero espera, vamos a ver qué contesté ya Milet. Con mis padres no. ¿Por qué? Porque es de luto. ¿No celebran esa fiesta? No, lo celebramos en la Gusantina. Eso, ¿y en el cole lo celebráis? No sé, eso yo no sé, por el COVID no sé. Vale, vale. Pues sí, en la Gusantina lo vamos a celebrar y vamos a invitar, aprovechando desde aquí, a toda la gente del barrio que quiera participar. Nos vamos a encontrar el día 24 de febrero a las 5 de la tarde en la plaza Aso, que es la plaza de la Gusantina, y ahí va a empezar un pasacalles que va a recorrer todo el barrio. Y nos podremos pintar como la cara y esas cosas. Y disfrazarnos, ¿no? Sí. Oye, ¿sabéis cómo se llama el carnaval de este año? No. Pues mira, se llama Por un Día. ¿Por qué pensáis que se llama Por un Día? Porque solo es un día. Bueno, pues... La verdad, sí, lo que dice Antonio, solo es por un día el carnaval. Solo es por un día el carnaval. ¿Y por un día qué podemos hacer? Muchas cosas, juegos. Juegos, disfrazarnos y si nos queréis conocer, algo. Yo llevo una capa azul con disfraz de Superman. Pedir chuches. Pedir chuches. Esa es una idea muy buena. Lo haremos. Los gitanos, pues, algunos no la celebran porque celebran como la muerte de Cristo y eso no les gusta. Creen que es una fiesta pagana, ¿no? Sí. Vale. Oye, y veréis, este año el carnaval se llama Por un Día porque es como que nos está invitando a que por un día seamos quien queramos ser, hagamos algo súper excepcional que de normal no nos atrevemos a hacer. Que... Como, por ejemplo, tirarse de un puente. Hombre, yo no me voy a tirar de ningún puente, pero bueno, si a alguien le apetece hacer puenting por un día, está ¿pero bien. ¿Pero qué dices, Antonia? ¿Cómo te vas a tirar de un puente? Ja, en el río Ebro. Este creo que está un poquito chalao. Oye, ¿y si vosotros y vosotras pudierais hacer algo por un día, qué haríais? Yo celebrarlo con mi familia. Pero algo súper excepcional que no hayáis hecho nunca y que no vayáis a hacer y que no os atreváis y que digan, bueno, como solo va a ser un día en mi vida, lo voy a hacer. ¿Qué haríais? Yo, hacer cosas que nunca he hecho. ¿Como por ejemplo? Un mortal. Vale. Yo tirarme de paracaídas de lo más alto. ¿Eso lo harías por un día en tu vida? Yo sí. Sí. Muy interesante. También ir a Dubái, ¿cómo se llama el edificio más grande de Dubái? Pues no sé cómo se llama, pero sé cuál dices. Y luego también está el Burj Khalifa. Madre mía, es que estás muy puesto, Antonio. Y también luego está el comercial más grande del mundo, el primero, y luego está el segundo. Oye, ¿vas a contar todo el mundo o qué? Que es un tío muy puesto. Aprendido de Josie Pletch. ¿Y tú, Yamilet, qué harías por un día en tu vida? Jugar con mis primas. Pero eso lo haces muchos días, ¿no? ¿O no? Sí. Pero muchos. Si fuera un día excepcional que te dijeran, hoy... Todo lo que no puedes hacer nunca, por hoy, solo por hoy, vas a poder hacerlo. ¿Qué harías? No sé. ¿Lo quieres pensar mientras escuchamos la primera canción y nos lo dices a la vuelta? Vale, es que no te entiendo. Vale, pues ahora te lo voy a explicar, no te preocupes. Vale. Mientras tanto, ¿qué canción va a sonar? ¿Cuál habéis pedido? Pelele. Pelele. ¿Pelele de quién es? Morat. ¿Y quién es Morat? Un cantante. Vale, me imaginaba. Pues, ¿la presentáis? Sí, sí. Venga, darle caña. ¿Con todos ustedes? Pelele. Sales, si estás aquí no sales. Sabes que tú no vales, como sueno yo en instrumentales. Hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale, don dale. Yo sonando siempre en la calle, tu 40 principales. 4 guitarristas, 17 que tiene orquesta. Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta. Yo hago mi escritura, fumando uno de verdura. Tus 2 meses duras, tú estás fuera cobertura. La calle está loca, eso es lo que pica. Pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica. El Campo González, puede que te cale. Tu coche se cala y acaba luego la tele. Mira que ya fácil, en 5 minutos. Tienes que bajarlo otra vez, con los agudos. Más duro que yo, eso más que uno lo discuto. Yo soy no. Oye, para. Espera, que lo cambio. Dice. Dime dónde parra. Para ir a buscarte y cogerte aparte. ¿Dónde estás escondido? A mí no interesa. Tienes que grabarte si eres un desastre. ¿Dónde estás escondido? ¿Y quién es tu colega? ¿El que te lo brega o el que por ti se pega? ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde es tu grupo? Pa' ver cómo lo escupo y luego ni me preocupo. ¿Dónde estás escondido? Pa. no dispara. El adiós dijo no hay chaleco para la cara. Entonces te haremos la de los camarra, la de los camarra. Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Y tú apretado con interés de disquera. Y yo tranquilo hasta el día que me muera. Hasta que me pues, oye, oye, pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Los primeros cheles. Pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Los primeros cheles. Para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Ya me dicen para. Pelele. Bueno, bueno, pues no sabéis qué fiesta se nos ha montado aquí en un momento. Aquí todos cantando con el pelele. ¿Qué quiere decir pelele? ¿Lo sabéis? No. No, yo sé lo que es. La L es de calle de Morat. De calle. Un pelele es como un muñeco, ¿no? No. Un pelele muñeco. Es lo de... Nombran a la L porque la L es de... Lo de Morat. Lo de calle. Vale, creo que me he perdido algo, pues. Pero bien. Vale. De Lorena. No, Lorena no. Pelele. Vale. Oye, Yamilet, ¿ya te has pensado qué harías por un día? Sí. Cuéntanos, ¿qué harías? Ir a carnaval con mis padres. Ay, porque ellos no van, claro. No. Vale. Oye, es que hemos vuelto de la canción y no... ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Radio Topo. En Radio Topo, en nuestro programa A Tapar... La Calle. En la 101.8 de la FM. Que nadie venga. Bueno. Es que graciosito, Antonio. Estamos las Medianics. Acabamos de escuchar Pelele. Hemos hablado del carnaval, que estamos a punto de celebrarlo el día 24 de febrero. Vale. A ver. Una cosa, fuera de lo que de micro, como si, como lo que estamos hablando, estamos diciendo como... No, no me tires del casco. Estábamos hablando de cosas, de cosas, de canción, así que va a pasar. Eso es. Oye, ¿qué va a pasar? Es que tenemos aquí, resulta que, como ha dicho muy bien antes Antonio, las Medianics y los Medianics estamos en un momento musical muy power. Nos está gustando mucho la música y estamos haciendo muchas cosas de música. Estamos en el local, ¿verdad? Ensayando. Sí. Guitarra, haciendo la chirigota. Sí, es que lo de la chirigota está un poco difícil, ¿eh? Porque aprenderse la canción. Y oye, yo, más llegar al local, me he puesto con Lorena a tocar la guitarra y luego, que quedaban 5 minutos, me he puesto a jugar al ping-pong. Eso es. Y, oye, ¿qué os parece si cuando tengamos la canción grabada... ¿La ponemos en Radio Topo? Sí. ¿La pinchamos para que la escuche la gente? Vale. Vale. 50 euros para que la escuchen. Madre mía, pues anda que no estamos caros. No, a mí me parece que sean 1000 euros. Tú estás flipado, mejor unos 20 euros o 10. Bueno, y... Con 10 me conformo. Yo con 1000. Que digo que mientras llega el temazo de la chirigota, de por un día no quiero madrugar para ir al cole, Víctor... Quería también... ¿Qué querías hacer? Cantar. Cuéntanos. Un rap. Cantar un rap. ¿Y de quién es esa letra? Yo mismo la he hecho. ¿La has compuesto tú? Sí. Que también tenemos compositores, ¿sabes? Es que estamos a tope. Vale, entonces, ¿qué necesitas? Yo voy a hacer kickboxing. Sí. Vale. Tú me haces la base, ¿vale? Bueno, pues, Víctor, estamos deseando escucharte. Bueno, ahora voy con el rap. Estamos arriba, yo metiendo goles en el fútbol, soy el mejor, nadie me gana en el fútbol, nadie me gana, soy el campeón en todo fútbol. Y he terminado. Es que solo ha salido un trozo, no lo he hecho todo aún. Muy bien, Víctor, tienes mucho flow, ¿eh? Esto promete. Es que yo soy gitana y me gusta más Camarón. ¿Y quieres cantarte algo? Vale, como el agua. Pues dale, te escuchamos también. Como el agua. Vamos a intentar alejarnos un pelín del micro. Eso, ahí. Como el agua clara que baja del monte, así quiero verte. de día y de noche. Olé. Ay, como el agua, como el agua. Ay, como el agua. Tú me cosas al hombro, luna de lunares. No me acuerdo más. Iluminaba tus ojos. Luego era, ¿cómo era? Es que con la bueno, música me la sé. Antonio, maravilla también. Bueno, y no. Yamilet. Muy bien, Antonio, es que casi no te la sabes, ¿no? Me la sé entera, pero con la música. Así con la base te ayudas mejor, ¿no? Yamilet, cántate algo. No, profesor. Hombre, por favor, que tenemos aquí a la hija del Arturo. Yamilet. Y no se va a cantar nada. No. Es que cuenta quién es tu padre. Y también estoy trabajando en lo que es la base de la canción. Vale, Víctor, ¿quieres que la próxima vez que vengamos a la radio pinchemos tu canción? Vale. Junto con la de la chirigota. Yamilet, ¿qué decía? ¿Que quién es tu padre? Jo, mi padre. ¿Y cómo se llama? Arturo. ¿Arturo qué? ¿Cómo corto? ¿Cómo se apellida? Arturo Jiménez Gavarri. ¿Y a qué se dedica tu padre? Flamenco. Ah, amiga, es que aquí el padre de la señorita es un artistazo que de hecho estuvo aquí en este programa porque le entrevistaron las mayores y estuvieron poniendo el disco que hizo. Una maravilla. Os lo recomendamos a todas que compréis el disco de Arturo Jiménez. ¿Tú sabes cómo se llama el disco de tu padre? Sí. Vale, publicidad, hombre. Arturo Romali. Pues así. Yo también me estoy haciendo como un rap. Me lo sé un poco. Yo y mi hermano. ¿Y qué quieres, Antonio? ¿Nos lo cantas también? Vale. Que alguien haga entrada de boxeo. Dale caña. Venga, vale. Que Víctor te hace la base. Venga, Víctor, dale. Ponte los Lakers. Ponte los Lakers. ¿Ah? Ponte los Lakers. ¿Ah? Ponte los Lakers. Ponte los Lakers. ¿Mm? Ponte los Lakers. ¿Mm? Ponte los Lakers. Como lleguen te marcan gol. Porque si no vienen... Pero viene Michael Jordan que coge y te parte. Ya está. Madre mía, pero qué artistas. Buena es, Antonio. Favor. Que me estoy quedando alucinada. Pero es que no tenemos para una canción, tenemos para un disco. Josi, ¿qué vamos a hacer con tanto arte, por Dios? Pues lo que vamos a hacer es grabarlo todo y enseñárselo al mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda ver ese arte que tenéis. Pero lo que me falta es autotutuni. Yo creo que estos chicos no sacan de pobres, te lo digo. Son menos 5 equipos, o sea, es que casi es la hora. Yo creo que ya no nos da tiempo de poner la segunda canción. Ponla ya. ¿Ya ponemos 2 minutillos? Sí. Para cerrar, José, sí. ¿Nos da tiempo? ¿Qué canciones, chicas, chicos? ¿Qué canción habéis pedido? La próxima vez saldrá la base y la segunda parte de mi canción. Eso, queda dicho. Una cosa, es que yo aún no la tengo aprendida, me la estoy memorizando y aprendiendo. Vale. La pondremos. Y lo de Michael Jordan y eso de gol es que me invento porque si no me he quedado sin chico. Entiendo. Solo que yo también a veces me las invento porque no me las memorizo bien. Es que es eso lo que pasa. Bueno, pero eso se llama impro. Claro. Y hay batallas de gallos. ¿Sabéis lo que son las batallas de gallos? Yo me sé una. Donde se improvisan todo lo que dicen. ¿Puedo hacer una? Por supuesto. Mira, te como las orejas, te dejo acorralado. Te meto una pata en el pecho que te dejo aquí tirado. Pero, buena esa, Antonio, pero una cosa. Eso lo vi en un vídeo. Que en Gusantina nos gusta más el tema de cuidarnos, de tratarnos bien. Eso lo vi en un vídeo. O sea, somos súper en contra de patadas. Una. Así que si te metes con los de Gusantina, te partimos porque aquí no nos peleamos. Ole, muy bien. Maravilla. Entonces, así, siguiendo con el tema de la música. ¿Qué canción habéis pedido a José? Una pregunta, lo que nadie puede ver a Gusantina, los de banda sí. A ver, ¿qué? Los de banda sí, como por ejemplo los Trinitarios, Pantera y Dirpi. ¿Y esa gente quién es? Una gente mala, son de banda. Que porque bajes, por ejemplo, Corona ya te vienen a matar. No sé lo que es eso, pero no me gusta lo de que te vengan a matar. Que en Gusantina toda la gente maja y buena siempre será recibida con los brazos abiertos, ¿vale? Esto lo vamos a dejar claro porque todos sois bienvenidos, amigas y amigos. No sé si nos da tiempo a poner la canción. Josi, yo creo que igual ya, ¿no? ¡Ponla ya! ¡Ponla igual ya! La podemos poner como despedida. Como cierre, venga, pues entonces nos vamos a despedir. Aquí tenemos a Yamilet. Se ha descolgado el micro. ¡Lore! Yamilet, cógelo, venga, cógelo y ponlo bien. Así, muy bien, ponlo. Para adentro, haz fuerza. Esa. Lorena, te dejo con ellos para que les digas si quieren venir a Usantina, ¿qué calle es? La calle es, vale, pues mira, Usantina está en Plaza Aso, en el barrio de la Madalena, y todas las tardes, de lunes a viernes, de 5 a 7, estamos con niñas y niños de entre 3 y 14, 15 años, y hacemos mogollón de cosas. Así que, todos y todas que queréis venir... Una cosa, también vamos al cine. También vamos al cine, vamos a muchos sitios. Una cosa súper importante, que aquí en Usantina no se puede pelear, ¿eh? Eso es súper importante, ¿verdad, Víctor? Sí. Estamos aprendiéndolo. Como siempre te peleas tú. Bueno, es que... Eso no se llama zasca. Es que no me estoy acostumbrando aún. Bueno, pero todo llegará, ¿verdad, Víctor? Que estamos aprendiendo. Sí. Estamos en el camino. Venga, dale ya. Vale, pero vamos a despedirnos antes. Dale caña. Vamos a despedirnos antes porque es muy tarde, entonces ya no nos da tiempo a volver. Así que tenéis un minuto para despediros, decir lo que queréis decir a la gente. Así que es vale, el micro es vuestro. Que no os penséis que tengo más años, solo tengo 9, pa' 10. ¿Víctor? Y si queréis ver otra de mis canciones, la cantaré en el carnaval. Eso, les invitamos, ¿no? Sí. Y también tengo 7 años. Yo 8. Yamilet, ¿te quieres despedir? Sí. Pues despídete. Lo que tú quieras puedes decir. Adiós, tengo 8 años. Vale, bueno. ¿Y la canción? Pues nosotras, ahora la pondremos para despedir. Nos vamos ya. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 7:30 en Radio Topo. Os recordamos que este sábado el Calderete jugará en el pabellón Tenerías a las 9 de la mañana. Así que os invitamos a todas y a todos a que vayáis allí a apoyar a nuestro equipazo que tenemos. Y... hasta la semana una que pregunta, viene. Una pregunta. Uy. Mi hermano es el mejor del equipo. Solo pregunto eso. Eso no es una pregunta. Eso es una afirmación, sí, Antonio. Que lo digo yo. Vale, me lo creo. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bien, equipo. Yo por ella jalo. Me tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Mi amor, avísame si acaso te incomoda. Pa' reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no veo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué yo. Señora, señora, que me acabo de enterar que estamos otra vez. ¡Ahí! Que tú tienes paqueo. Si pone el booty en reversa, yo le prendo la cámara como cuando parqueo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando porque mata la liga. Yo se lo creo, ese bandido que le hizo.